como la Mega Causa 2. Las audiencias son los jueves y los viernes. Pero estamos en contacto con Lucila Málaga. Ella es ex detenida política, militante de derechos humanos y partícipe de este juicio. Bienvenida, Lucila, a Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Lucy, va a ser la tercera semana ya de audiencias. Sí, nosotros ya nos estamos preparando para un nuevo jueves y un nuevo viernes con nuevos testimonios. Que bueno, en el jueves pasado viene el testimonio dos compañeras y dos compañeros a la mañana. A la tarde adelantaron los testimonios de Azucena de la Fuente y Miguel Godoy, que iban a declarar el día viernes, los declararon el día jueves a la tarde. Como dijimos ya en otra oportunidad, que ahora las preguntas se centran, ¿no es cierto?, en la acusación de los imputados, por lo tanto los testimonios que ya se dieron en la Mega Causa 1 son más cortos. Por eso es el motivo de que hay más compañeros que declaran por día. Y lo importante que sí. Se dio, y el día viernes dieron el testimonio dos compañeras, el viernes 8, ¿no? Alicia Sí y Blanca Casizo. Lo importante del día jueves es que dieron su testimonio dos compañeros que ya fueron detenidos en el 76 y en el 77. Recordemos que los testimonios anteriores eran del año 75. Así que se incorporó con la declaración de los compañeros los nombres de otro de los imputados que hasta el momento no habían, si bien habían sido nombrados, no puntualmente con los testimonios que vivieron los compañeros, ¿no? O sea que eso es muy importante porque así van, se van dando los elementos que ya sabemos que están y que ya son es la acusación, que los compañeros se conozcan el momento en que estuvieron cada uno de estos imputados. Así que, bueno, y se anunció que para este próximo jueves darían el testimonio compañeras y compañeros que fueron detenidos en Cieza de los Quinteros, que sería otro, instancia de otros imputados. Sí. Así que lo importante es que se va avanzando, los elementos son contundentes, o sea que la acusación que se hizo desde Fiscalía cada vez se va reforzando con estos testimonios. Lucy, lo de esta semana, lo de Cieza de los Quinteros, va a ser por videoconferencia, ¿no? Es el quien... Sí, por videoconferencia son dos compañeras y un compañero. Ellos van a hacerlo por videoconferencia, así que, bueno, estaremos atentos a todo lo que ellos nos puedan afirmar, ¿no es cierto?, lo que ya dijeron en sus testimonios anteriores. Claro. En este caso sería juzgado también gente de la base, que es en el caso de PZ. Claro, que es el que hizo el operativo, ¿no? Porque Cieza de los Quinteros está muy cerca de Chamical. Claro, y que ahí estuvo también participación en esas detenciones la comisaría de Tama. Claro. Así que es todo, y que después, ¿no es cierto?, esos compañeros ya fueron trasladados acá a la capital, así que ellos contarán todo ese proceso que pasó con toda la gente que fue detenida en el interior, ¿no es cierto?, que fueron algunos al regimiento y después a la cárcel, otros pasaron por la federal y a la cárcel, o sea que cada uno va contando los atropellos, ¿no es cierto?, y las torturas sufridas hasta llegar, ¿no es cierto?, acá a la capital. Lucy, recordemos que lo de Cieza de los Quinteros es por la experiencia de la Universidad Católica, ¿no?, que habían ido a instalarse, que hacían como una especie de campamentos comunitarios cuando venían estudiantes y trabajaban las tierras y ayudaban a las comunidades. Que eso lo vieron como una experiencia subversiva los militares, ¿no? Claro, lo que pasa es que se tomó... recordemos que Cieza de los Quinteros, 40 años atrás, era un pueblito, ¿no es cierto?, un lugar que era de difícil acceso a donde la gente que vivía en el lugar vivía en condiciones más precarias, ¿no es cierto? Ahora se puede transitar en vehículo, pero en aquellos tiempos se hacía todo a lomo de mula. Claro. Entonces, lo que se hizo, se quiso hacer con esta experiencia, era casualmente que esta gente que vivía en el lugar trabaje su tierra, que pueda vivir de una manera, ¿no es cierto?, mejor, incorporando por ahí todos los conocimientos, no solamente en lo que era el cultivo, sino también en lo que es el tema vivienda, o sea, todo un desarrollo a donde la gente pudiera vivir en mejores condiciones, ¿no? Y esa experiencia es la que por ahí no ha sido bien vista, ¿no es cierto?, como pasó con la pastoral de Angelelli, como pasó con las cooperativas, o sea, todo aquello que se llevaba adelante en función de una mejor calidad de vida, de la dignidad de las personas, del reconocimiento de que cada uno sepamos nuestros derechos para defenderlos, es lo que no ha gustado, ¿no es cierto? Es lo que se ha repudiado y es lo que se ha combatido hasta, ¿no es cierto?, con las detenciones, con las torturas, y en el caso de Monseñor o de Wenceslao o de los curas, ¿no es cierto?, con el asesinato. Lucy, bueno, las audiencias son los días jueves y viernes, jueves, mañana y tarde, ¿no? De 9 a 16, ¿quedó establecido el horario? Ese es el horario, un poco lo que dicen, pero el jueves pasado se alargó un poco la jornada de la mañana y se hizo un cuarto intermedio hasta las 17 horas. O sea que eso es un poco como que se modifica de acuerdo a los testimonios. Exactamente. Y el viernes fueron nada más que dos testimonios, así que fue una jornada de la mañana nada más. Así que ahora pasamos para este jueves y este viernes. Hay varios compañeros, o sea, son bastantes. Así que veremos cómo se desarrolla la audiencia. Bien, Lucy, bueno, recordemos que la gente puede ir presentando su documento, ¿no? Si es mayor de 18 años y es entrada, digamos, hasta que se llene el salón, que no es muy grande. No, pero lo que es importante que también sepa es que podés ir en el momento que vos puedas ir y retirarte en el momento que vos lo necesites. No necesariamente tiene que ser desde el comienzo hasta el final, claro, de las audiencias, ¿no? Cada uno participar en el momento que lo pueda hacer, o si no, por ahí no puede subir a escuchar los testimonios, está la radio abierta frente al tribunal, ¿no es cierto?, la radio que siempre se hace y que tan generosamente Radio Voz colabora, puede acompañar desde ahí, ¿no es cierto?, que en la radio abierta normalmente va la gente que nos acompaña y los compañeros que todavía no pueden subir a las audiencias porque tienen que dar su testimonio, ¿no? Exactamente, así que bueno, ya sabes, si se puede, subís y si no, te quedas abajo apoyando ahí y acompañando. Lucy, déjame aprovecharte por las declaraciones del actual embajador de Perú, Jorge Lloma, que dijo que, bueno, Angelelli murió en un accidente, ¿no? Una cosa que en el 2019 es todavía parece que hay que seguir aclarando este tipo de cosas. Mira, yo creo que son declaraciones provocativas. Saben perfectamente que hay un juicio, que hay condenas, pero es para generar todo un desconcierto, ¿no es cierto? Pero el pueblo de La Rioja ya lo ha venido sosteniendo durante los 40 años hasta que fue el juicio de que ha sido un asesinato. Nosotros acá, en vez de centrarnos, ¿cierto?, en estas declaraciones que no contribuyen en nada, centremos, ¿no es cierto?, en lo que ha sido Monseñor, su pastoral, y tener en cuenta que la persecución que se tuvo la pastoral de Monseñor Angelelli ya es del año 71-72 hasta el asesinato de Monseñor en el 76. O sea que no es algo que fue del 76. Recordemos que desde el 71-72 ya era perseguida la pastoral, ¿no? Sí. Por el compromiso que había, ¿no es cierto?, por la decisión de acompañar al pueblo de La Rioja en función de lo que decíamos hace un rato, ¿no? En cómo poder vivir dignamente y defender nuestros los derechos, reclamar sus derechos, que es lo que molestó, ¿no es cierto? Acá particularmente, estamos hablando de Monseñor, acá en La Rioja, molestó que toda aquella gente que antes era mano de obra barata, con un nivel de vida precario, pudiera reclamar un mejor salario o formar una cooperativa para vivir de una manera más digna, ¿no? Entonces, yo creo que fue contundente. Si bien sabemos que la causa de Monseñor, que se inició la denuncia el día siguiente, que fue el asesinato, tuvo sus idas y venidas. Primero porque se la selló de una manera que eso se dio en el juicio de una manera directamente negando, ¿no es cierto?, e instalando la otra teoría. Pero después tenemos nosotros en el año 86 que el juez Morales dice claramente que ha sido un homicidio, ¿no es cierto?, premeditado. Él lo declara ya como un asesinato, lo que él no podía determinar, las fuerzas, ¿no es cierto?, claro, que habían actuado, que es lo que después se queda un poco parado por las leyes de obediencia debida y punto final. También tenemos que recordar eso, y quienes dieron esas leyes, lo mismo que el indulto. Recién después se vuelve a reactivar en el 2009, cuando se derogan por la lucha del pueblo argentino, se derogan estas leyes, puede volver a resurgir, ¿no es cierto?, el juicio, y con una contundente condena de perpetua a Menéndez y a Estrella. Entonces, yo creo que lo que hay que tener presente acá es lo que se vivió en La Rioja, ¿no es cierto?, el poder económico y el poder político que quiso acallar todo esto y que quiere seguirlo acallando, ¿no es cierto? Pero yo creo que el pueblo riojano salió en defensa de todo esto, porque esta es la contundente verdad, ¿no es cierto?, que ha sido un asesinato. Quedó clarísimo en los juicios, en los dos juicios, ¿no? Tanto la del 85 como este último que tuvimos aquí en nuestra provincia. Digamos, los dos juicios fueron acá en la provincia, pero digo este último juicio donde ya se estableció cómo fue el asesinato y quién lo llevó a cabo y quiénes lo planearon. Exactamente, y la participación de las distintas fuerzas, claro, de acá de la provincia, como a raíz de estas leyes de obediencia debida, punto final, indulto, y la lentitud de la justicia, ¿no es cierto?, para que estas causas lleguen a juicio, porque es increíble que lleguen en el año 2014, cuando el asesinato de Monseñor fue en el año 76. O sea, toda esa demora hizo también, ¿no es cierto?, de que murieran muchos de los que en su momento han sido imputados, como el Bruja Romero, como Arindegui, como Videla. O sea, que ya se llega al momento del juicio con dos imputados, que eran Estrella y Menéndez. Es más, hay que tener en cuenta también que en esa resolución del tribunal, también ante el pedido de las querellas y la fiscalía en ese momento, y ya teniendo elementos, ellos dicen de abrir una investigación a los entredichados de Anillaco, que son uno de los grupos, ¿no es cierto?, que han tenido así un enfrentamiento abierto, una persecución abierta a la pastoral. O sea que también hay que tener en cuenta que hubo civiles, ¿no es cierto?, que se dedicaron a obstaculizar, en aquel momento a perseguir y después a obstaculizar a la justicia, ¿no? También tener en cuenta que ese entra dentro de lo que es el fallo del tribunal. Iniciar una averiguación y profundizar, digamos, la averiguación en estos entredichados, que si eso se llevara adelante, en algún momento tendría que llevarse a juicio todo eso, ¿no? O sea que hay que tener presente lo que fue en ese momento la persecución, ¿no? Y yo siempre digo, la confianza en que desde el día que fue y se quiso decir que era un accidente, el pueblo de La Rioja ya sabía que era un asesinato. Tal cual, Lucy, muchísimas gracias por este contacto y bueno, vamos a seguir llamándote para a medida que vaya avanzando el juicio. Bueno, cuando ustedes lo consideren necesario, y muchas gracias porque esta es una manera también de hacer llegar a la audiencia, ¿no es cierto?, todo lo que va sucediendo, y recordar siempre que estos juicios no son juicios particulares de cada uno de los que sufrimos alguna una detención o una desaparición, sino también para todos, estamos pidiendo justicia por todos los atropellos que sufrió el pueblo de La Rioja durante la dictadura, porque ellos, si bien no estuvieron a cárcel, el pueblo estaba restringido, reprimido en sus derechos y también perseguido. Así que también es justicia para todo ello. Un abrazo, Lucy. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Chau, chau.